Buenas tardes y bienvenidos nuevamente al Bueno, al Feo y al Malo, al programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol en la 107.9 cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Bien, y cuando son apenas la 1 de la tarde de este sábado 22 de octubre, contamos nuevamente por fin aquí en el Bueno, al Feo y al Malo con nuestro doctor en la materia, don Ángel Ramiro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tendrás cositas que contar, ¿no? De tu viaje a Brasil, de Italia, de todas estas cositas, ¿no? Bueno. Pues sí, que estoy harto de los aviones, sí, principalmente. Bien, y además de Ángel y de un servidor que os habla, Juan Luis Payás, tenemos el placer de tener a los controles a Rodrigo Puché, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Un placer, ¿eh? Siempre. Ya sabes, puedes meter vacita cuando quieras. Me lo apunto. Vale. Los tres os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde o un poquito más, ya veremos a ver lo que nos dura el programa. Pues bien, vamos a meternos en harina, como dices tú, Ángel, tenía yo ganas de decirlo. Hoy vamos a innovar, sí, y vamos a presentar a uno de los grandes talentos del momento. John Powell. ¿Qué quién es? No os preocupéis. A lo largo del programa va a quedar bastante claro quién es este gran talento británico. No siempre se puede dedicar un programa a los grandes o más reconocidos. Hoy nos vamos a dar un homenaje a nosotros, Ángel, porque es uno de estos compositores que a nosotros nos gusta. Pues sí, John Powell, vamos, es uno de los que más nos han llamado la atención y seguimos atentamente su carrera. Sí, porque nosotros, o lo creéis o no, seguimos investigando, ¿eh? Claro, claro. Porque cada vez que hacemos un programa investigamos. Y es uno de esos compositores que sí que nos ha llamado bastante la atención. Yo os digo, os va a sorprender. Y si no, pues me contáis al final del programa, o mejor, ya sabéis, marcáis el número de teléfono de Radio Buñol, que después lo diré, 4508, y entramos en antena y lo debatimos. En fin, John Powell en estado puro. Pero antes de comenzar a hablar de él y sobre todo a escuchar la música de este gran talento inglés, como siempre os informaré de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Por un lado tenemos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com, donde podéis dejarnos todas las sugerencias que creáis oportuna, así como escuchar los programas que tenemos hasta la fecha, 88, nada más y nada menos, porque hoy hacemos, Ángel, el 89. 89 programas, sí. Estamos cerca de los 100 ya, ¿eh? Habrá que hacer un festival ese día, ¿eh? Habrá que hacer algo. Sí. Además, disponemos de nuestro correo electrónico bfmbsos.gmail.com y, como he dicho, el número de teléfono de Radio Buñol 96-250-4508. Este es vuestro preferido porque es únicamente con el que nos llegáis casi exclusivamente mensajes. O nos llegáis loas o lo que queráis decirnos, ¿no? Nos llamáis, pues me nos parece muy bien. Coger el teléfono, lo marcáis y aquí estamos nosotros en antena para hablar. Así que bien, como dijimos la semana pasada, dejar todo lo que estáis haciendo, subir el volumen, porque Ángel... ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos con el sumario, el resumen de lo que va a dar de sí esta hora de programa. Vamos con el Ángel. Pues John Powell, ya lo hemos dicho, es un programa dedicado a este compositor británico, relativamente joven, que está trabajando mucho y bien. Y bueno, y que tiene de todo, porque empezó con animación, pero no se han casi animación, sino que ha hecho pues películas de acción, incluso dramas, comedias... Vamos, de todo un poquito, ¿no? Aunque sigue haciendo animación, por supuesto. Sí, lo borda. Se lo rifan, ¿no? Para sí. Animación, porque hace muy bien. Y bueno, pues también tenemos recomendaciones. Hablaremos de películas que hemos visto y de cosas que tenemos que reseñar. Así, pues es un cajón desastre un poco de lo que tenemos que comentar, del panorama que de cine y de música actual. Y bueno, acabamos con una canción, como siempre. Pues de James Brown. ¿De James Brown? ¿Bailaremos un poquito? Claro, claro. Es James Brown, el padrino del soul, el rey del funky. Nada. A disfrutarlo. Pues vamos adelante con John Powell. John Powell en estado puro. Thank you. Bueno, y como hormiguitas hemos comenzado el programa. Sí, porque esto es la música de la película Hormigas. Ants. O bueno, pues eso, la hormiga Z, que le llaman algunos. Que bueno, pues es una película muy divertida, ¿no? De bichos, que además es contemporánea de la de bichos de Pixar. Uh-huh. Está en cambios de DreamWorks. Uh-huh. Y bueno, pues una película muy curiosa, ¿no? Con Woody Allen por ahí. Sí. Además, lo que hablábamos es que la hormiga Z se parece mucho a Woody Allen, ¿no? Sí, le pone la voz no solo le pone la voz en inglés, sino que además está basada en Woody Allen en sus películas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho tuvieron un acierto aquí en España de ponerlo a doblar al que dobla habitualmente a Woody Allen. Uh-huh. Lo cual está muy bien, y lo cual pues no han hecho en otras películas que han metido al famosete de turno. Sí. Pero bueno, en este caso lo hicieron bien. Sí. Bueno, pues eso. Pero la música no es de John Powell solo. No. John Powell y Harry Gregson Williams. La verdad que él empezó un poco así colaborando, ¿no? Con gente importante, ¿no? Bueno, en cierto modo, John Powell es un músico que ha compaginado tanto el rock and roll, porque tenía un grupo de rock, con la música pues clásica, ¿no? Él estudió en el Trinity College de Londres, estudió viola y composición, y ganó varios premios de composición, y su carrera pues la orientó en principio a los jingles televisivos, a la música de publicitaria. Y bueno, pues ahí pues tuvo bastante trabajo y le fue bien. Y ahí conocí a Patrick Doyle. Ese es un grande para mí. Sí, Patrick Doyle. Y conocí también a Hans Zimmer. Ajá. Entonces, pues a partir de ahí, pues Hans Zimmer le acabó llamando cuando montó su gran estudio de composición Media Ventures, que posteriormente sería conocido como Remote Control. Y ahí pues empezó su carrera de alguna manera en Hollywood. Él es inglés, pero se trasladó a Hollywood con su mujer. Y ahí pues empezó a trabajar pues para ese estudio, en principio con colaboraciones con Harry Gregson Williams. Y también con Hans Zimmer. Al final ya pues empezó ya en solitario. Luego estás con Harry Gregson Williams, otro inglés que también estaba en ese estudio. Bueno, y como acabo de comentar, Harry Gregson Williams y Hans Zimmer. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es una colaboración precisamente con Hans Zimmer. Con Hans Zimmer, el jefe de Remote Control. Que es otra película de animación, La ruta hacia el dorado. Esta historia que todo el mundo que va a buscar ese dorado que se imaginan que está ahí, ¿no? En la selva amazónica, y que muy pocos han encontrado, por no decir que nadie, ¿no? Si alguno lo ha encontrado, no nos lo ha dicho. No lo ha dicho, desde luego. Vamos a escuchar ese tema de La ruta hacia el dorado, de Hans Zimmer y John Powell, y luego hablamos. Tema enérgico, ¿no? Sí, de hecho, aquí Hans Zimmer se nota Y recuerda algo a Piratas del Caribe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchos detalles. La verdad que también está... está... este tema de Salvar el Dorado se llama. Uh-huh. Es la ruta hacia el Dorado. Sí, esta película es muy muy trepidante, ¿no? Pero también tiene muchos toques así un poco de viajes por el río, ¿no? Con los barcos y tal, ¿no? Y buscando en mitad de la selva lo que es el Dorado. También a lo mejor por ahí se fijaría después Hans Zimmer para hacer Piratas del Caribe. Sí, posible, porque está anterior, sí, curioso. Está anterior. Pero bueno, también se pueden ver ya las pinceladas un poquito de John Powell, que también es bastante rítmico, como veremos a lo largo del programa. Bien, y ahora vamos también a un registro de Powell un poquito más intimista, ¿no? Por así decirlo. Sí, aquí ya en solitario. Fue el año siguiente, el año 2001, con la película Yo soy Sam. La película tan buena, ¿no? Donde hizo un papelón Sean Penn. Sí, que le valió el Oscar, de hecho. Sí, este disminuido psíquico, ¿no? Que es padre y que, bueno, y que pues todo el mundo de la abogacía pues le quiere, considera que no está apto para ser padre, ¿no? Intentan quitarle a la niña por todos los medios. Y al final pues, de la película, pues no la voy a contar, pero bueno, es el devenir de ese padre deficiente psíquico que lucha por mantener la custodia de su... Uh-huh. De su hija, ¿no? Completan el reparto Michelle Pfeiffer, uh-huh, y Dakota Fanning, la niña prodigio de, uh-huh, aquellos tiempos. Michelle Pfeiffer es la abogada de turno, ¿no? La sacatripas, esta que no se mueve por menos de $1,000,000, ¿no? Y que al final, pues se le hace el corazón pequeño con el tema y apoya a Sean Penn, uh-huh, a Sam Dawson, así se llama el protagonista. Como curiosidad, aparte de Dakota Fanning, también sale su hermana pequeña, Elle Fanning, uh-huh, que hace del mismo personaje, de la niña Lucy, uh-huh, cuando tiene 2 años. Uh-huh. Y le venía bien, siempre la ha hecho de doble a Dakota. Es que Elle Fanning ahora mismo está muy en boga, uh-huh, como actriz juvenil. Bueno, pues eso. Vamos a escuchar este temita más, digamos, minimalista, ¿no? Es un poquito más sí, interior, un poco, ¿no? A mí me recuerda mucho al estilo de Thomas Newman. Thomas Newman, sí. Thomas Newman, también por el tema del guitarrío, sí. Gustavo Santaolalla, quizás en este ámbito, ¿no? Vamos a escuchar. Tema muy reposado, sí. Dejen lo que están haciendo. Sí, sí, sí. Merece la pena escucharlo con detenimiento. Vamos a hacerlo. Thank you. teníamos la música de Yo Soy Sam. Concretamente, Lucy pinta y Sam hace figuritas o garabatos, ¿no? Origami. Origami. Figuritas de papel. Uh-huh. Bueno, pues eso, como habéis escuchado, una música intimista, ¿no? Muy del estilo de Gustavo Santaolalla también y de Thomas Newman, ¿no? Un Powell diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora. Y bueno, pues de este tema, pues Lucy pinta y Sam hace figuritas, vamos a uno que en su momento fue un bombazo, ¿no? Sobre todo la película de dibujos, rompió un poquito pues lo que se venía haciendo hasta ahora, Ángel. Sí, es una película de animación en 3D, de DreamWorks, Shrek se llama. Shrek, ese gran ogro, ¿eh? Este gran ogro verde, que bueno, es una película sobre todo muy divertida, ¿no? Que se burla mucho de los cuentos populares y en fin, no se toma demasiado en serio a sí misma y eso está muy bien, ¿no? Aparecen casi todos los héroes o antihéroes, ¿no? De los dibujos. Sí, bueno, aparece las, pues las historias, ¿no? Aparece ahí pues desde el lobo y los cerditos hasta, vamos, Gepetto y Pinocho. Sí, un montón de gente. Todos ahí, el flautista de Amelie, bueno, sí, son muchos los que aparecen por ahí. Sí, bueno, y la música que vamos a escuchar es la del principio de la película, que uh-huh. se llama Cuento de Hadas, que es cuando sale ahí el libro. El cuento de Hadas cuenta la historia de la princesa encantada y todo eso, ¿no? Todo es muy bonito ahí. La está leyendo, sí. La está leyendo Shrek. Bueno, pues vamos a escucharla. Vamos a escuchar, sí. Yo me lo creo. Eso es lo que en el después del corte decía eso Shrek. Sí. Sí. La música así tan bonita, ¿no? Que está contando sí, la. O sea, el monstruo pap y voy yo me lo creo. Yo me lo creo. Y coge un papel y creo que se mete al váter. Sí. Que no, en plan ogro total, ¿no? Hombre, es que Shrek era un tío muy desagradable, ¿no? Pero cambia a lo largo de la película. Conoce al gran asno. Sí. Después se enamora de Fiona y. Bueno, sí, está muy bien. Es que sí. La película, en fin. Pues es interesante, Mike Myers es la voz de Shrek, Eddie Murphy, Cameron Díaz, a la princesa Fiona. Bueno, la verdad sí. Que, como siempre, ¿no? Se cuenta con actores interesantes para poner la voz a estas este tipo nuevo de hacer cine, ¿no? Porque también es un nuevo. De hecho, por ejemplo, ya se vio cuando se piensa mucho antes en la fisonomía de Woody Allen para hacer a Ants, ¿no? A Zeta. Sí. O sea, cada vez se está haciendo el dibujo acorde a la persona que lo va a interpretar para que sea más creíble la historia. Claro, claro. En este caso, pues, en este caso Mike Myers, uh-huh. Poniendo la voz del así una voz un poco vasta, que Mike Myers se juega mucho con las voces, pues con eso pues lo hicieron, ¿no? Aquí en España, pues también pillaron a Cruz y Raya, uh-huh. para que lo hiciera. Y el doblaje, la verdad es que estuvo bastante bien. Bastante interesante, sí. Pues nada, vamos a con el siguiente tema. Aquí ya es una de las películas mitas, una saga que son la saga de Bourne, ¿no? Sí. Concretamente vamos a escuchar el caso Bourne, que es el primero de las tres. Vamos a escuchar el tema principal, música de John Powell, un tema que la verdad que le reportó bastantes éxitos, ¿no? Es que John Powell aquí empezó a demostrar que para películas de acción lo hacía muy bien, ¿no? Vamos a escucharlo y luego contamos un poquito de la película. Thank you. Ya teníamos el tema principal del caso Burr, música de John Powell, que es el artista que nos ocupa hoy en el Buen Fe de Mano, otro programa. Te paso, ¿eh? Un gran tema, ¿no? De introducción a esta saga de acción. Sí, totalmente. Ese James Burr, ¿no? Que es una máquina de matar. Que no sabe quién es, no sabe al principio. Quién es. Busca su identidad. Ha perdido su memoria y no sabe quién es. Y luego pues, lo único que sabe es que es un gran asesino. Sí, sí. Para él es muy fácil, sabe artes marciales, es muy fácil, es de gatillo rápido. Y dice, bueno, ¿y yo quién soy? Si estas habilidades que tengo, no sé, ¿no? Y se dedica, pues, a lo de la trilogía, a buscar esa, su identidad, quién es, ¿no? La verdad que es una trilogía de acción muy, muy, muy importante. La verdad que es casi culta. Hay mucha gente que está ahí detrás, ¿no? Que son fervientes seguidores de esta saga del caso Burr. Ese Matt Damon, ¿no? A la cabeza. También le habría un registro a Matt Damon, porque siempre teníamos allí. Teníamos la imagen de que era el típico listillo, ¿no? El típico así, pues, persona como actor inteligente de esto, ¿no? Y que de repente lo ponen a pegar en man porrazos y la verdad que también lo aborda, ¿eh? Bueno, cuando uno es buen actor. Todos los papeles le pueden cuadrar. Sí. Otra cosa es que alguno de los que peguen más porrazos lo pones en papeles dramáticos, entonces ya no. Claro, lo veías en el indomable Will Hunting este y tal, lo veías siempre sí. Así de actor como con registro así de inteligente, ¿no? Que actuaba más sí. Con la cara que con el físico, ¿no? Y aquí pues la verdad que lo hace muy bien. Bueno, y de película de acción a otra película de acción. ¿Otra en este caso, ya. Bueno, de ciencia ficción sería. Paycheck, La Paga, está basada en un rato de Philip K. Dick, es película de John Woo. Bueno, pues vamos a escuchar en este caso pues ya un tema totalmente desencadenado, La Caza del Cerdo. Aquí John Powell la rompe, ¿eh? Aquí John Powell la sacó muy rítmico. Vamos a escucharla. Thank you. Ahí tenemos ya un Powell ya más en estado puro, ¿no? Sí, sí, vamos. Trepidante, ¿eh? Sí. Que despliegue, ¿eh? Sí, sí, total, total. Despliegue aquí, sinfónico, rítmico, importante. De recursos. Hablamos de que había veces que parecía así las cuerdas, ¿no? Como el toque a John Barry, ¿no? En cuanto a James Bond, ¿no? Música... Pues sí, un poquito. Sí. Seguramente se inspiraría en este tipo de música, pero sí, vamos, como, muy bien. Como buen inglés. La verdad que sí, que ya empieza ahí a tomar formato lo que es John Powell en solitario, ¿no? El sonido John Powell, ese que tanto nos gusta a nosotros y que... Esperamos que tantos éxitos le van a dar en el futuro, seguro. Vamos. Seguro, y nosotros estaremos aquí para verlos. ¿Sí? Bueno, y vamos con recomendaciones. Ponemos el tema de recomendaciones, que nos gusta escuchar la musiquita y Ángel nos va a comentar algo. La sintonía de recomendaciones, Rodrigo. Ay, es que nos gusta escuchar a Rodrigo. Gracias. ¿Qué vas a recomendarnos, Ángel? Pues, hombre, es más que nada pues comentarios, ¿no? De películas que he podido ver. Uh-huh. Hombre, pues Roberto ya comentó en su momento, recomendó pues un par de películas, que pues El árbol de la vida, uh-huh, fue la primera de ellas. Y Terrence Malick. Bueno, El árbol de la vida es una película que artísticamente es apabullante, ¿no? Musicalmente es tremenda. Tengo aquí la lista de la banda sonora, que uh-huh, es en realidad la banda sonora de Alexander Splatt, uh-huh, ¿no? La original. La original, pero es la partitura. Hay un montón de cortes por aquí metidos de todo tipo, de Mahler, de Berlioz, de Bach, de Mozart, de Smetana, el moldava, por ejemplo, uh-huh, de gente que no conozco en absoluto, ¿no? O sea, de todo un poco, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y la verdad es que la música es que queda con las imágenes sencillamente maravilloso, no es una obra maestra en este sentido. Ahora bien, esta no es una película narrativa, es una película lírica. No es fácil de ver, digamos, a lo mejor. No es algo que la gente está acostumbrada a ver. Puedes pensar, pues es esto, ¿no? Que cuando ves una película, la mayoría de las películas, como si leyeras una novela, uh-huh, y estás como si leyeras un poema, uh-huh, o un poemario, por así decirlo, ¿no? Y esto pues se tiene que tener presente. Ojo, que si este tipo de cine no os gusta, pues no vayáis a verla, porque vais a salir del cine pegándole patadas a las paredes. Sí, ese es el comentario que he escuchado. He escuchado gente que le ha gustado mucho, amantes de la fotografía, porque creo que está fantástico, ¿no? La fotografía maravillosa y la música cuadra con ella, pues, uh-huh, de una forma tremenda. Sin embargo, otra gente que espera lo que tú dices, ¿no? Que le cuenten una historia, pues se la lee un poquito... No, como sabes, diciendo, bueno, ¿cuándo? Ya se cogerá que, la película, ya se cogerá... La historia la historia se podía contar en 20 minutos, uh-huh, la historia que cuenta en la película, ¿no? La de Brad Pitt y sus hijos, en fin. Uh-huh. Pero bueno, pues eso, que para gente que le guste ese tipo de cine, uh-huh, pues es una maravilla, es una obra maestra. De hecho, es mucho más, vamos, Terrence Malick está tirado a la piscina, por así, uh-huh, decirlo, ¿no? Y si ya en La Gran Línea Roja o El Nuevo Mundo o películas anteriores ya era muy lírico, ahora ya es que es más aún, ¿no? Uh-huh. Mucho más. Uh-huh. Bueno, pues advertidos, avisados quedáis, ¿no? Y lo importante es la música de Alexander Splatt, como un guante, ¿no? Muy buena, sí. Uh-huh. Muy buena la música de Alexander Splatt y la de los demás. Que además cuadra muy bien. Uh-huh. Se ve que Alexander Splatt era consciente de la música que se iba a oír en la película y trató de adecuar el tono, uh-huh, musical a este tipo de... A estos cortes que había elegido Terrence Malick. Uh-huh. Y bueno, muy bien. ¿Y en esta hora de avión alguna más habrás visto? Alguna más, sí, hombre. Es que en los aviones se ven muchas películas. Es lo bueno que tiene, ¿no? Uh-huh. Los aviones, por supuesto, transoceánicos. Pues alguna más he visto, pues por ejemplo he visto esta de Super 8. Uh-huh. Bueno, una película interesante, ¿no? Esta película de Abrams, uh-huh, de gran JJ Abrams, que bueno, me fue al final, es el problema que le veo, ¿no? Hay cosas muy logradas, está muy bien lograda pues el tema de los chavales, los años 70, la ambientación es muy buena, uh-huh, logra pues transmitir una sensación de misterio también bastante bien, ¿no? Brilla especialmente el Fanning, uh-huh, ¿no? Hemos hablado antes de su hermana, ¿no? Sí, ella, sí, misma, pues el Fanning, que vamos, es lo mejor de la película, por así decirlo, ¿no? Lo hace muy bien la chica. Y son adolescentes muy creíbles, eso está muy bien. Al final me falla un poco, me parece muy tópico y manido y pues no demasiado bien resuelto, ¿no? Uh-huh. No sé yo si esto es marca de la casa Abrams o qué. No voy a levantar polémicas. No levantes polémicas. Pero vamos, que ya sabéis, Abrams, Perdidos, el hombre, uh-huh, este de Perdidos. Pero bueno, en fin, pues eso. ¿Y tú tienes algo que comentar? No, yo también la he escuchado, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí hace Michael Giacchino, que... Sí, Macaulay Culkin no es la música. El compositor de la banda sonora que estamos escuchando ahora, de Up, que es uno de los grandes, que a nosotros nos gusta mucho. Está bastante interesante, pero a mi gusto yo espero más de Giacchino, siempre. Sí, ¿verdad? Está un poco como segundo plano esa música. Sí. Cumple muy bien, pero está un poco segundo plano. Sí. Bueno, pues esto es lo que hay más o menos hasta ahora. Ah, sí, bueno, otra más, ya un poco más antigua, Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, que más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, se puede decir que es más de lo mismo, la historia es más de lo mismo, realmente no sé, pues eso, a quien le haya gustado, pues posiblemente se le guste también. Uh-huh. No. Y en cuanto a la música, Hans Zimmer es los temas de antes, pero un pelín más desarrollado, ¿no? Eso es. No innova, no pone ningún tema así... nuevo, aunque ha entrado una protagonista nueva, en este caso es la Penélope Cruz, pero no vemos que haya metido él un carácter nuevo, un tema nuevo, ¿no? Que la banda sonora, es más de lo mismo. No lo ha hecho, la banda sonora viene a ser pues eso, pues hombre, que obviamente a quien le gustó la música de las películas anteriores, esta también le gustará, sí. Porque como es igual, pues eso. Y luego también, que la recomendó también Roberto, fui a escucharla, que es La piel cabito, así que quiero comentarla yo. Pues la verdad que la película es muy buena, me gustó muchísimo. Pero me gustó más la música de Alberto Iglesias. Tiene un tema que es para marcarlo, ¿eh? Es precioso. Yo la recomiendo. Que vayáis a ver la película y si no, pues cuando esté la banda sonora por ahí, de alguna forma, por las nuevas tecnologías, o pasáis por la NAC o cuando esté, la compráis. Porque... que cuando esté la banda sonora aquí la pondremos. Seguro, ¿eh? No dudéis. Pues eso. Porque es muy buena. Tiene un temazo, pero de estos que dices, bueno, qué bueno es esto. Una vez más, Alberto se supera. Pues nada, una vez dicho esto, pues ya volvemos al programa, volvemos al tema principal del programa, que es John Powell. John Powell, este crack, este vale. Compositor con duende, ¿no? Se puede decir, ¿no? Con duende, sí. Ese talento de inglés que es John Powell. Pues vamos ahora con más dibujos animados. Pues sí, porque es un artista esto, la verdad es que se lo rifan para lo que son los dibujos animados. Hemos dicho que hace mucho cine de animación, también mucho cine de acción. Bueno, y luego tiene películas tiernas y sociales también, como Yo soy Sam. La verdad que no está encasillado para nada, pero sí que últimamente está, pues, haciendo más de este tipo de... Es que si lo llaman para dibujos animados, ¿qué va a decir? Que no. Que no. Oye, claro, es que se lo rifan. Claro, por eso. Se lo rifan. Claro, vamos. Seguimos con John Powell y con dibujos animados. Ángel, Robots. Robots. Esta película de Chris Wedge y Carlos Saldaña. Una película, pues, así muy original, también de animación por ordenador. Y vamos a escuchar la música, que es muy, muy animada, muy rítmica. Thank you. tenemos la abertura de la película Robots. Y Mickey Mousing. Mickey Mousing total, sí. Es este... Mickey Mouse, si no lo he explicado alguna vez, es cuando la música pues se acompasa a los movimientos de los personajes. Se hace mucho en dibujos animados. Sí, sí. Es muy curioso. La verdad que lo aborda John Powell, el tema este del Mickey Mouse. Esta película Robots, que cuenta entre otros con las voces de Paul Abdul, Watts, Halle Berry, los Carizada, hace Capi, el gran Mel Brooks. Aquí yo no sé qué pasa con las películas de animación, que llaman a los mejores siempre, ¿eh? Sí, sí. Vamos, es tremendo. Y bueno, pues vamos a seguir, y ahora pues otra de acción, ciencia ficción, superhéroes. X-Men 3. Sí. Gran banda sonora, ¿eh? Sí, muy bueno. No lo tenía fácil, ¿no? Porque X-Men 1 lo hace Michael Kamen, que es uno de los grandes, ¿no? El hecho de seguir la saga un poquito, pues claro, te pone en alerta, ¿no? Tengo que quedar, digamos, bien. Pero claro, un John Powell ya está hecho y derecho. Sí, sí. Y vamos, y sale pues bastante airoso del tema, por sí, no decir sí. Que casi que es lo mejor de la película. Pues sí, vamos a escuchar un fragmento que se llama La cura de Ángel, de X-Men 3, de Last Stand. ¿Tu cura? Sí. Venga. Ese tema de La cura de Ángel. Sí, de X-Men 3, La decisión final. ¿Cuál es la decisión? No, la decisión final es si quieren ser mutantes o quieren dejar de serlo. Sí, han encontrado una cura. Una cura para sus modificaciones, sus mutaciones. Sí. Bueno, lo que hablábamos, esta película pues es ya la última, ¿no? Que cierra la trilogía de los X-Men. Han hecho más películas, pero ya no forman parte de esta, digamos, línea argumental, sino que se basan pues en historias de personajes, como por ejemplo pues la de Lobezno, o también pues la última que se ha hecho, que no recuerdo el nombre, que va sobre los orígenes de los mutantes, ¿no? De cuando eran jóvenes, pues tanto Xavier como Magneto. Y bueno, pues de alguna manera pues van buscando pues eso, más historias sobre el tema. Y bueno, pues ya nos toca volver otra vez a los dibujos animados. No volvemos. Más superhéroes. Más superhéroes. Sí, en este caso, pues, Hancock. Este superhéroe un poco borrachuzo, ¿no? Borrachuzo, gamberro dejado y bruto. Es interpretado por Will Smith. Por Will Smith. Sí. Con una música muy, muy buena de John Powell, que vamos a escuchar ahora mismo. Venga, vamos con él, con Hancock. Tema este de muerte y transfiguración. Sí, de la película Hancock de John Powell, como todo lo que estamos poniendo en este programa, que está dedicado al compositor británico John Powell. Este voy a lanzar una pregunta a los oyentes, ¿no? Espero que os esté gustando este programa que tenemos para hoy, dedicado a John Powell. Yo creo que sí. Sí, porque también es innovar un poquito, ¿no? Habrá gente que sí que sabrá quién es John Powell, pero bueno, la gente así más neófita, por así decirlo, que no es asidua a escuchar música de películas, nada más que cuando se la ofrecemos en El Bueno, el Feo y el Malo. Sí. Pues a lo mejor, pues mira, dice John Powell. No, vamos a estar siempre con John Williams y James Horner y compañía. Claro, claro, hay que, todo. Hay que acercar los nuevos talentos a claro. De los tiempos que ahora corren. A lo mejor dentro de 20 años, si seguimos aquí, hablaremos de John Powell como John Williams. Lo conocerá todo el mundo. Tal vez. A día de hoy, Bueno, pues nada, vamos ahora con más de cine de John Powell, de animación en este caso, A6-3. Yo creo que todas las películas de 3D, menos las de Pixar, o sea, las que hacen pues las diferentes compañías, ¿no? La Paramount, la Fox, la DreamWorks, llaman a John Powell o a alguien de Remote Control, y en cambio en Pixar no. Pixar están abonados a los Newman. Los Newman, sí, tanto a Randy como a Thomas, o bien a Michael Giacchino. Pero bueno. Bueno, pues vamos a escuchar Ice Age 3, la del hielo 3. Está con los dinosaurios. Sí, sí. Ahí están esa familia, porque son una familia, ¿no? Sí, ahí la zarigüeya, el tigre, el mamut. Los dos mamut en este caso ya, sí. Y encima con un retoño que vienen, ¿no? Sí, y no hay que olvidar, como siempre, pues el personaje favorito de todo el mundo, sí, la ardilla. La ardilla esa, sí. Que tiene, bueno, en la película sale una relación con una ardilla hembra. Y bueno, todos también se pegan por la comida. Hombre, que... cómo no, ahí claro. Las bellotas ahí. Y la verdad es que la banda sonora de John Powell es buenísima. Vamos a escuchar ahora el corte este Rescues, ¿no? Que será un poquito el rescate, Ángel. Sí. El rescate de la de Hielo 3, dirigida por Carlos Saldaña. Estamos ya en el 2009, hemos hecho un repasito desde el 98 al 2009. Vamos con John Powell. Rescue. tenemos a Rescues de La Ley del Hielo 3, música sí. de John Powell. Y bueno, creo que se le va a quedar claro a la gente que el programa va de John Powell, ¿eh? Sí, sí. Para sí. ver qué hemos dicho. John Powell. Bien, ya para acabar con John Powell, que ya son las 2 y ya se hace tarde, vamos a poner pues el último bombazo de John Powell. Sí, sí, sí. Que nomina al Oscar, sí. que no se lo llevará. Ganador del BAFTA. Sí. O sea, que vamos, que... Y una de nuestras bandas sonoras predilectas del último año. Sin duda, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Esto es sinfonismo desaforado y sí. salvaje en estado puro. Sí, sí, otro John Powell, ¿no? Sí, sí. También la animación. Pero bueno, vamos a escucharla porque merece mucho la pena. Sí, el tema es Entrenando al dragón. Entrenando al dragón. Pondremos más cortes, siempre hemos sí. puesto, ya lo hemos puesto alguna vez y seguiremos poniendo. Sí, sí, porque nos gusta mucho. No tiene desperdicio. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Música de John Powell. Mazo Ángel. Sí. Este, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Música de John Powell. Y bueno, pues hemos acabado el programa. Pues nada, nos vamos a despedir con James Brown y la canción Papa's Got a Brand New Bag. ¿Y esa cuál es? Pues sale en la película, una película que puso la música de John Powell, Face Off. Face Off. Cara a cara, de John Woo, año 97. Sí, esa película donde sale Travolta y Nicolas Cage se intercambian no solo la cara, sino las vidas también. La cara y los papeles y todo, vamos, sí. muy curioso, vamos. Es una película interesante, a mí en ese momento me gustó mucho. Pues nada, pues nos despedimos con esta canción y hasta la semana que viene, que tenemos más, vendremos con más música. Ángel Ramírez, nos vemos la semana que viene. Y yo, Juan Luis Payás, también me despido. Recordad que se os quiere, Rodrigo Puché. Ha sido un placer estar aquí. Gracias, señores, por estar ahí, ¿eh? Gracias por estar ahí. Y nada, y a vosotros también, gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado. Ángel, lo voy a decir otra vez, este programa dedicado a John Powell. Eso. Por si no ha quedado claro. Y nos despedimos con una canción. Venga, chao, nos vemos, os quiere. A ver, James Brown. James Brown. Suena el you.